Hoy, 22 horas, en el Paseo La Plaza, baila Soledad Kister. Te esperamos para pasar una gran noche. Hola, te vi hoy en el teatro, ¿no? Bailás espectacular. Además, sos muy hermosa. Gracias, me alegra que te haya gustado. Ojalá te vuelva a ver. Saludos. Hola, Soledad. Hoy te vi en el boliche de Rivadavia y Callao. Qué linda que estabas. Gracias. No te vi. ¿Cómo eras? Si querés, podemos ir el viernes a la noche al café de la otra cuadra del teatro y conocernos. Bueno, dale, te veo ahí. Hola, Sole. Yo soy tu admirador virtual. Ah, te imaginaba más joven. Te decepcioné. No, para nada. Bueno, ¿tomamos algo? ¿Sabes qué? Se me hace tarde para la obra. Perdóname.